Scoutfam is produced over Marvin, Will and Cox via Vero Radio. Bienvenido a las puertas de la oscuridad, donde la única luz son tus oídos y los sentidos que alumbran la penumbra de este programa. Muy felices por la presencia de Fobia en Lima. Fue un éxito la presentación en el Centro Cultural de España y en el Averno. Gracias por haber estado ahí y compartido en la web peruoscuro.tk. Puedes ver los videos y un comentario hecho por Fobos. Mucha gente se está pasando la voz por el programa y les agradezco, y con mucha alegría nuevamente puedo decir que las bandas peruanas aún siguen surgiendo en nuestro país. Nos han llegado 3 demos de unas bandas nuevas de Perú y vamos a empezar el programa con el primer grupo en calidad de exclusiva, la banda Ficción. Ficción está conformado por Kenny Ibáñez en la batería, Pablo B.I. San en la segunda guitarra y Vox y Tim en la primera guitarra. Este es un trío muy bueno y realmente de mucho futuro. Esperamos alguna vez pues tener la grabación de su disco profesional. Este tema se llama Mi Depresión, en exclusiva para Gotham vía Perú Radio y Perú Oscuro. Ahí se aleja de Gotham la banda Ficción. Esperamos más de estos nobles muchachos y también enrumbándonos en la ruta de las nuevas bandas. Vamos a escuchar el debut en Gotham de una excelente banda. La banda se llama Norbass. SC al final. Norbass se pronunciará, imagino. El track que van a escuchar se llama Descripción. La banda está formada por Juan Carlos Apsi en guitarras y voces, Gerardo Flores, guitarras, voces y secuencias, Eric Bamsi, bajo, y David Velarde en la batería. Ellos ya tienen tocando casi un año en los circuitos undergrounds de Lima. Esperamos también tener su discografía oficial para irradiarla por el resto del planeta. Suena en Gotham las nuevas bandas y ya viene el especial de bandas Death and Gothic Rock de España de los 80s, quienes marcaron la época y el camino a seguir allá en Europa en el habla hispana. Yeah. Continuando con las nuevas bandas de Perú, me complace presentar a la banda Penumbra Soledad, quienes participaron en el concierto que organizamos en el Centro Contracultural El Averno. Ellos nos hicieron llegar este demo en calidad de exclusiva para Gotham. El track se llama Escapar y la banda se llama Penumbra Soledad. Siento que empezamos el especial de bandas oscuras de España en los 80s. La Guillotina formó parte de la camada de estas bandas. La Guillotina fue una banda muy densa, herederos también del sonido Sisters of Mercy, de la segunda camada del rock gótico del 85 en adelante. La Guillotina sacó 3 discos: Invoco a Dios, Segunda Invocación, un cassette más, y también participó en el Spanish Gothic Band volumen 3, y para sorpresas de todos, ellos dedicaron un tema a nuestra ciudad, Lima. Lima es increíble. La Guillotina también hacía covers de Sisters of Mercy en sus producciones. Vamos a presentar en calidad de exclusiva, recordando a esta banda que creó la movida española, el track titulado Lima. y se aleja la guillotina en Gotham. La guillotina fue formada por Valtín Holgado en guitarras, voz, Joseph Free en el bajo, y fue editado por Grabaciones Góticas en Barcelona. Continuamos con las bandas españolas que marcaron el camino a seguir en Europa. Ahora escucharemos a la banda El Último Eslabón con su track Sangre Cristiana, haciendo invocación a lo sagrado. Sangre cristiana, quiero morir por mi Dios. Y continuando con la escena oscura de España, me complace presentar a una de las bandas más representativas de la escena death rock oscura en España. Me refiero a Eyoculación Postmortem. Ellos fueron partícipes de la Oscura Hermandad, un grupo de gente que se dedica a la música, el cine y al arte en general, pero visto desde una perspectiva naturalmente terrorífica. Eyaculación Postmortem es como si nosotros fuéramos al cine a ver una película de terror de serie B. La música de ellos se especializa en esas letras. Una de ellas fue ese tema, La Muerte de Bastián, una letra muy buena. Eyaculación Postmortem ha participado en la productora Polémica Films, quienes editaron un cortometraje de título Las Flores de Zona Muerta, la cual ha sido presentado en Barcelona y se está rodando en toda España. Eyaculación Postmortem es una de mis bandas favoritas y me complace presentar este tema en Gotham para Perú Oscuro. Y para Perú Radio escucharemos a Eyaculación Postmortem. Estoy seguro que si de ellos dependieran, serían unos zombies. Este tema se llama Las Noches de los Muertos. Thank you. Bajo la luz de tu espejo formado. aprovecho para saludar a las personas que estuvieron presentes en el Maguar el viernes 13 en la fiesta organizada por Perú Oscuro. En la página están los agradecimientos personales. Seguimos irradiando la movida oscura de España y me complace presentar también a una de mis bandas favoritas. Me refiero a Paralíticos. Paralíticos fue inaugurado el año 89 con el nombre Vacaciones en una silla de ruedas, con Ricardo Pítico en la voz, Andrés a la guitarra, Luis al bajo y Tañín a la batería. Ricardo Pítico, el popular Manos de Tijera. Grabaron una maqueta y luego empezó a cambiar todo. En el año 94 se incorpora a los teclados Vicente el Delincuente y graban una segunda maqueta que se titula Es Día de Funeral. Ellos también aparecen en el Spanish Gothic Band del volumen 3, las mejores bandas se ven reunidas en ese disco o cassette que fue editado por Grabaciones Góticas. Las maquetas se reeditaron en el año 2002, me refiero a Gothic y Es Día de Funeral, junto a dos temas que no aparecían en ellas, en su nuevo CD titulado Recopilación de Resurrección. Esto fue editado por el sello de Zaragoza Basofia Records. Para esta época el grupo estaba cambiado totalmente. Solamente quedaría Ricardítico y ellos han compartido escenario con muchas bandas importantes del mundo en España. En el año 2005 se edita su CD Alas de Cuervo por el sello Horror Pusines, su sello filial de Caustic Records. Para este año se incorpora Alicia Morticia como tecladista y ella acompaña al grupo ya ahora y tal vez para siempre. Ricardítico es la voz y el bajista y Alicia la tecladista, y un músico mercenario en la guitarra. De su nuevo disco que salió el año 2008 titulado Roma no paga traidores, hemos extraído un tema que es inconfundiblemente buenísimo, con una letra absolutamente radical. Paralíticos tienen un look excelente, el cual te puede dejar perplejo. El tema de Paralíticos se llama La Resistencia y suena en Gotham para Perú Oscuro. Ahí se aleja Paralíticos, excelente banda con una propuesta muy buena. Y para cerrar el especial número 1, ya que el tiempo queda corto, pero estamos seguros que pronto haremos el segundo especial, ya que hay infinidad de bandas que se han quedado en el camino para este especial, y les seguiremos contando también cómo surgieron estas bandas y si aún siguen vigentes o ya no existen. Vamos a escuchar una canción de la banda Humillados. Ellos tenían un disco en forma de un corazón en la carátula, blanco y rojo. Humillados también participó en el Spanish Gothic Band. Este track pertenece a ese disco. Humillados suena en Gotham, y con este track damos por finalizado la primera parte del especial de bandas góticas de España, de la primera y segunda camada del rock oscuro en España. Thank you. Había escuchado hablar de esta banda hace muchos años, aunque su nombre es un nombre que no es muy comercial, RRRRR, como dice su vocalista Lady Ego. Fue tomado este título de una película independiente, ya que ellos son muy amantes del arte. Esta banda está conformada por 6 personas y son originarios de Uruguay. En Perú Oscuro puedes encontrar sus enlaces y también ver su video de este single. Junto a Cristian Oscuro estamos en conversaciones con esta banda para traerlos a Perú y hacer que la gente vea más bandas de rock. Luego de la avenida de Borgonas a Lima, queremos que esta banda esté presente acá en Perú. Faltan hacer unas coordinaciones y probablemente lo tengamos para mediados de año en Perú, gracias a Cristian Oscuro y Perú Oscuro. Escuchemos a la primera banda Death Rock de Paraguay en la voz de Lady Ego. El track se llama Maniquí y también está en la web de Perú Oscuro. Puedes ver el video. Saludos Lady Ego, de la gente que los estima y los admira. Esperamos verlos pronto. El silencio. irreal. La distancia nos separa y el dolor nos une más. La distancia nos separa y el dolor nos une más. Más, más. Nos separa, el dolor nos une más. La distancia nos separa, el dolor nos une más. La distancia nos separa, el dolor nos une más. La distancia nos separa, el dolor nos une más. Eso fue Lady Ego desde Uruguay. Hacemos un cambio totalmente inesperado para cerrar el tercer programa de la nueva edición de Gotham. Escucharás al DJ Christian con su proyecto titulado Fractal Evolution. Este es un experimento sonoro del buen DJ Christian, quien radica en España. Fractal Evolución le pone música a este poema que canta, a este poema clásico, canto coral a Túpac Amaru, uno de los héroes revolucionarios de nuestro país. En la época de la colonia, Túpac Amaru se rebeló contra la colonia y cuatro caballos intentaron arrastrarlo y no lo pudieron matar. Es por eso que sale este canto coral para él. Escuchas en Gotham a Fractal Evolution y con este tema nos despedimos. Nos vemos pronto en el siguiente especial de bandas españolas. Saludos a todos y no te olvides de pasar la voz de que el programa Gotham ya está en Perú Oscuro y en Perú Radio. Pasa la Vox, nos vemos pronto. Libertad sobre la tierra, al devolver. Gotham fue producido y dirigido por Martín Melancox en exclusiva para PerúRadio.net.